Hola, estas son las 30 canciones del 2015 para RadioDalí.com. Gracias por escuchar esto. Entre mujeres mexicanas ardiendo por la naturaleza, gracias al agua, jóvenes milenias llenando terrazas de cerveza y éxtasis y cuanta droga puede imaginarse, dúos de rock and roll extasiados, rebeldes, llenos de sudor, cerveza en la camiseta. De pronto un poco de R&B soul que no empezábamos a encontrarnos en el 2015. Listas y listas, 30 canciones de la 30 a la primera para contarse con psicodelia, con hip hop que nunca pensábamos que fuera a llegar a ser tan real y tan disidente, revelaciones de la raza negra, fusiones de jazz, guitarras, regresando a los 90 un poco, en donde los jóvenes primero pedían una guitarra eléctrica antes que un celular inteligente. Canciones que nos hacen sentir que no saber para dónde vamos es tan bien. Canciones que destacan el nuevo ritmo de Chicago. Canciones que destacan también la importancia de los ritmos y los instrumentos análogos en un mundo lleno de sintetizadores artificiales. Y cosas tan importantes como una psicodelia progresiva y electrónica que por parte de genios solitarios en un salón, en un estudio de grabación, logran crear obras maestras que solo se transmiten a medida de los oídos y por los audífonos. Si usted es de esos que se preocupa cuando se le daña un pedazo de audífono y solo tiene que andar con uno, o cuando sale a la calle sin música y de pronto le toca volverse porque prefiere perder un poco de su tiempo a tener que pasar todo el día sin música, bienvenido a este conteo de las 30 canciones del 2015. 30 canciones que incluyen de todos los géneros anglo, internacionales, desde la vanguardia y la experimentación hasta el pop más digerible. Mi nombre es Alejandro y gracias por haber estado este año conectados con RadioDalí.com. Bienvenidos a esta lista del 2015.